que de esto es que habían unos acompañantes, la comunidad se llamaba San Francisco de Asís, y era, digamos, que nos daban protección para que, como había gente extranjera, digamos, los grupos armados no se llevaban a nadie, o sea, sino que yo, bueno, ¿cómo me saco de acá? Porque para sacar algo de ahí, tiene que estar enfermo. Y yo, pucha, yo estoy bien, o sea, yo no sentía nada, yo estaba bien. Entonces, ahí, cuando, y yo la única, porque siempre tocaban a uno que tenía fiebre, no, la única lleva el sol, porque es que yo no siento nada, o sea, yo no tenía nada, no me dolía la cabeza, no tenía nada. Y esos soles hermosos del Chocó que son divinos, frondosos. Me vine, me quedé en chores y camisilla así, y me hago a llevar sol hasta decir cuando uno siente que la piel se le está arrancando. Y ahí corrí, me coloqué un buzo y me coloqué sudadera. Le dije, abuelita, yo me siento muy mal. Y mi abuelita me toca así, apenas vengo del sol, está eso, la piel caliente. Dice mi abuelita, sí, voy a hablar con Carmelo, era uno de los acompañantes que se había hecho amigo de mis abuelos. Vamos a hablar con Carmelo para que te sacan en el bote al pueblo y te lleven al médico. Mejor dicho, para no alargarte la historia, me llevaron al médico y tan de mala que tenía paludismo y me dejaron 5 días ya metida. ¡Ay! Y eso que no tenía nada. Después de eso hablé con un tío me trajo en un bote, en una lancha, ya esa lancha se hundió, esa lancha se llamaba El Zorro, y mi tío trabajaba en esa lancha y me ayudó pues para que yo en esa lancha viniera hasta Turbo. En Turbo, Carmelo le dieron permiso, Carmelo estaba en apartado, hablé con Carmelo y le conté realmente qué era lo que pasaba, porque había tenido que decir que me sacaran. Carmelo me ayudó a traer a Medellín, en Medellín ya empecé a trabajar.